Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los sueños infantiles. Ajá. Vamos a usar como guía el libro colectivo ¿Con qué sueñan los niños? Un libro muy interesante, ¿sí? Tiene, bueno, perspectivas psicoanalíticas, sobre todo lacanianas, que nos invitan a mirar un poco más allá, ¿no? Exacto. La idea es intentar desentrañar qué nos dicen estos sueños y también las fantasías de los niños. Sueños y fantasías. Eso es. Sobre cómo nos formamos como sujetos, nuestra relación con el deseo y el impacto de eso que Lacan llamó la lengua. La lengua. A ver, explícalo un poco. Pues no es el idioma como tal, la gramática, sino esa primera lengua materna, ¿sabes? Cargada de afecto, de sonidos, de, bueno, de goce y también de malentendidos. Ya. Como la materia prima sonora antes del lenguaje ordenado. Eso mismo, la que nos marca antes de aprender a hablar bien. Vale, interesante punto de partida. Porque, claro, Freud al principio. Sí. Él pensaba que los sueños de los niños eran como muy directos, ¿no? Claro, realizaciones de deseos simples. Si quería algo, lo soñaba. Y punto. Pero luego, la propia clínica. Bueno, el caso de Juanito, el pequeño Hans. Exacto, ahí la cosa se complicó. ¿Cómo? Pues Freud mismo se encontró con lo que llamó el primer sueño incomprensible de Juanito. ¿Ah, sí? ¿Con qué edad? Pues tenía solo 4 años y medio. Y ya no era tan simple, ¿eh? Aparecía la deformación onírica. O sea, como un cifrado, igual que en los adultos. Justo. Y ahí Freud ya empezó a ver como una zona, bueno, un poco borrosa, ¿no? Entre el sueño de la noche y la fantasía del día. ¿Una zona borrosa? ¿Qué conexión vio? Pues fíjate, llegó a decir que una fantasía masturbatoria de Juanito era textualmente equivalente a un sueño. Vaya. Veía que las dos cosas, sueño y fantasía, pues giran sobre el deseo, claro. Pero quizá operan distinto con el inconsciente. ¿En qué sentido? El sueño parecía venir más de la otra escena, como decía Freud. De un lugar más enigmático, algo que te sorprende. ¿Y la fantasía, en cambio? La fantasía parecía tener como otro estatuto, quizá más construido. Y aquí es donde entra Lacan, releyendo todo esto, ¿verdad? Justo. Lacan le da una vuelta y se fija mucho en lo que llama la porosidad. Porosidad. Sí, entre el sueño y el fantasma. El fantasma es el término que él usa más para la fantasía inconsciente, la que nos estructura. Entiendo. Y rescata ejemplos de Juanito, como esas niñas imaginarias con las que jugaba despierto. Ajá. Que luego aparecen transformadas en un sueño. O sea, el material circula, ¿sabes? Claro, no son compartimentos estancos. Pasa de la vigilia al sueño y viceversa. Eso es. Pero si la fantasía puede ser una creación más activa, como decías, ¿qué función tiene? ¿Es distinta a la del sueño? Lacan sugiere que sí, que puede ser una respuesta más activa del sujeto. Una forma de enfrentarse a lo real. ¿A lo real? ¿A qué te refieres? Pues a lo que no entiende. A lo que le angustia, del deseo del otro o de su propio goce. Ya. Yeah. Fíjate que Juanito, al contar sus fantasías, las más elaboradas como la de las jirafas... Sí, me acuerdo. Oye lo que he pensado. No decía he soñado. Ah, qué matiz interesante. Como si fuera una elaboración consciente o casi. Bueno, más bien un intento de construir algo, ¿sabes? Una pequeña teoría, un escenario para manejar algo que le desborda. Como cuando inventó la palabra wiwimajir. Exacto. Un intento de ponerle nombre a algo, de simbolizarlo. Entiendo. Entonces estas producciones, sean sueños que nos llegan o fantasías que pensamos, ajá, no son solo cosas de niños, juegos y más. Son... cruciales, son fundamentales, sí. Son la manera en que el niño, y bueno, también el adulto después, claro, lidia con lo que estos autores llaman el inconsciente real. El impacto de la lengua que decías al principio. Eso es. Ese impacto inicial, a veces confuso o incluso traumático, de esas primeras palabras cargadas de afecto sobre el cuerpo. Es como si quedara un agujero, un exceso sin nombre. Y el sueño y la fantasía son intentos de... de darle alguna forma, de tramitarlo, de inventar un sentido para eso que no lo tiene de entrada. Vale. Creo que voy entendiendo la conexión. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿cuál sería el mensaje principal de todo esto? Pues yo diría que la clave es ver los sueños y fantasías infantiles como ventanas privilegiadas a la Dursabeitung. Dursabeitung. La elaboración psíquica. Exacto, ese trabajo psíquico constante, necesario para integrar, para simbolizar, nos muestran cómo el sujeto desde muy pequeño intenta activamente, bueno, construir un relato. Dar una respuesta propia. Eso, una respuesta singular a las grandes preguntas, el deseo, el cuerpo, el goce. Usando las piezas que tiene, los significantes que la lengua le ha inyectado, por así decir, es un proceso de fantasmatización, has dicho. Sí, podríamos llamarlo así. Construir un fantasma, una pantalla, que nos permita vivir en lo real. Mediar con eso que de entrada no tiene palabras fáciles. Hacerlo habitable. Fascinante, la verdad. Y nos deja pensando, ¿no? Sí. Si estas elaboraciones tan tempranas, con sueños y fantasías, son tan vitales para construir nuestra posición en el mundo, nuestra forma de estar ante lo indecible, ajá, ¿será que seguimos usando nuestros sueños de adultos y también nuestras ensoñaciones diurnas para lo mismo? Pues es una buena pregunta para quedarse reflexionando. Para seguir intentando dar forma y sentido a aquello que en el fondo siempre se nos escapa un poquito. Siempre hay algo que se escapa, así. Ese es el motor, quizás.